Hace un par de días que ya no estoy sola, pero tus caricias aún no se me olvidan. Y ahora estás con alguien, dicen los rumores. No puedo evitar las dudas y temores. Sé que tú mueres por tenerme una vez más. Se te notan los ojitos, piden a mí. Se apagó.